toda la hinchada que tengo acá, le pido que le den un aplauso muy grande para saludar a nuestro amigo Pipe Padilla. Pipe, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Vitoco, ¿cómo les Te va? echaba ¿Cómo han de menos. estado? Sí, al fin pudimos pagar la cuenta de BTR. No, Sí, te echaba de no, menos. no estábamos, estaba sonado el cuadrante, todo el cuadrante acá de la comuna donde yo vivo estaba con problemas de internet, entonces recién ayer lo repusieron, así Le que al pagaron el fin, vamos, 10% a todo el pasaje. vamos, vamos, sí, todo el condominio ahí, todo, entero. Todos con el 10%. Oye, lo estaba leyendo, estaba viendo ahí una noticia que decían, oye, que antes del 10% dijeron que si la gente sacaba su porcentaje, iba a quedar la escoba económicamente, iba a ser casi el acabo del mundo. Y lo único que se acabaron fueron los televisores, ¿cachaste? Es lo único que se acabó, así. Sí, nos Todo el mundo sacaron rápido. sacando televisores. Es una anécdota que ocurrió durante esta pandemia. A propósito de anécdotas, Pipe, yo me voy a retirar. Te voy a dejar a ti con el programa, pero voy a estar aquí en el Switch. Voy a estar mirando y sabiendo que tu invitada se sienta cómoda. Cualquier cosa, ya sabes, nos comunicamos a través del teléfono. ¿Lo pagaste? Sí, lo pagué, lo pagué, lo pagué, lo pagué, Ya. sí. Entonces, cualquier cosa, yo Estamos voy a estar bien. aquí al ladito tuyo. Te dejo. Mucha suerte, amigo. Vuelvo al cierre para cerrar las puertas del boliche y ponerle candado por fuera. Así que nada, amigo, mucha suerte y que te vaya muy bien. Un abrazo, Pipe. Me parece perfecto. Abrazo y toco. Ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Esta noche al fin pudimos debutar. El hermoso escucha parlante se hace presente por esta semana solamente, el día viernes. A partir de la próxima semana vamos el jueves. Hoy día tenemos un programa súper especial, que es un poco el que estuvimos adelantando desde la semana pasada, que va asociado a las Monster Ballads y las Power Ballads de los años 70 y 80. Tenemos a una querida amiga de hace mucho tiempo, muchos años, que nos quiso compartir un poco su gusto por esta balada y esta música que tanto nos une a todos nosotros y nos trae un poco la nostalgia y hartos recuerdos imborrables para que nos acompañara el día de hoy. Se entusiasmó rápidamente, quiso estar presente y compartir también su gusto por esta música, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a tener el agrado de invitar a nuestra querida amiga Daniela Rojas Miranda, que se incorpora en este momento. ¿Cómo Hola está, Felipe, Dani? ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, estás, Felipe? feliz. Mira, Qué apareció mi bueno, Monster qué King. rico. Sí. El Monster Dame King. un Hola, Monster segundo, King. un segundo. Cosas que aparecen que pasan en pandemia. Sí, dale. Hoy día vamos a hablar de baladas, de música, de canciones, de nostalgia. Nos vamos a acordar de muchas cosas que hicimos durante muchos años y vamos a comentar con la Dani acerca de estas canciones. Ya, y ahora vamos a entrar en materia. Les presento formalmente a la Dani Rojas. Es psiconcóloga, ella trabaja en la corporación Yo Mujer. Ella es coautora de un libro que se llama La vivencia emocional del cáncer, junto a Isabel Valles, corrígeme si es que estoy Sí, equivocado o no, estoy la bien. Isa, está Y perfecto. trabaja hace muchos, muchos años, o sea, desde que nos conocemos nosotros, ella está en este tema, ¿ya? Y tiene como un rol bien, bien importante. Y también asociado a eso, la Dani, y que es por lo que está hoy día acá también, es una amante de la música. Nosotros nos conocimos en un contexto, entre comillas, musical, ahí en un grupo de juventud, hace no tantos años atrás, vamos a Dilo, decir. dilo, dilo, dilo Sí, dónde nos hace. conocimos. Mira, nos conocimos en un grupo que se llama El Eje, que es un grupo de como vivencial, que lamentablemente hay cosas que no se pueden contar. No, porque tienes que vivirlo. ¿No? Exactamente. ¿Ya? Y bueno, nos conocimos ahí, cantamos harto, coordinamos harto tiempo también en ese equipo. Bueno, aparte de eso, la Dani también, siendo una amante de la música, ha participado en otras instancias como festivales y grupos de karaoke con sus amistades, ha tenido por ahí alguna aparición incluso en televisión. No sé si nos quieres contar un poquito de eso, Dani, antes de ya empezar a hablar de las canciones propiamente tal. Nada, pues primero saludarlo y gracias por la invitación. Me encanta la posibilidad de estar en una entrevista hablando de música, jamás me había pasado. Bueno, les pido disculpas, evidentemente va a aparecer mi hijo que no tiene nada de Monster, es una exquisitez, pero va a aparecer probablemente de nuevo. Me ha aparecido en mucho, a mitad de webinar, de entrevistas, de con pacientes, ya es parte de. Al principio me ponía muy nerviosa, ahora ya no. así que no, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues la verdad es que la música para mí es súper fundamental en mi vida, digamos. Y hace algunos años tenemos un grupo de amigos con los que nos empezamos a juntar a cantar, mi grupo de karaoke. Y ha sido una instancia preciosa, lo pasamos chancho, nos echamos muchísimo de menos porque no nos podemos juntar a cantar. Así que ahora nos juntamos para vernos por Zoom nomás. Lamentablemente por Zoom no se puede cantar porque hay un desfase. No, pues imposible, no se puede. Yo sabes que estoy intentando y entiendo que hay como la única opción es como un programa que existe en donde tú puedes multiplicar un poco la gente que está, pero después tú tienes que editar eso. No se puede hacer en vivo, en directo. No, difícil. Porque además se provoca un desfase entre la música que tú estás escuchando y la voz y el cómo le llega al otro. Exactamente. Entonces, un desastre, finalmente. No se puede. Pero bueno, ya se podrá. Prontamente, ojalá. Igual tenemos que cuidarnos, sabemos que hay que estar ahí atenti a todo lo que se venga. Pero nada, pues igual estas juntas estamos como descubriendo estas cosas que yo creo que. ¿Qué perdí? ¿Dani? Se cayó Felipe. ¡Se cayó Felipe! Está sin lecera. Internet. No, me estáis. Bueno, sí, pero aquí está. Lo tengo. No importa, ya va a llegar, ya va a volver. Hola, ¿cómo están? Jimeno va a estar ayudando en el chat. Ya, vamos, Pipe, ánimo. No alcanzó el 10%. No alcanzó, sacó el 0%. Oye, pero es que yo... Ahí me está diciendo que se congeló. Que le dé un minuto. Ya, pero bueno, mientras tanto estoy yo y aprovechemos de hablar de Felipe, ¿no? Si aquí nadie conoce a Felipe. Yo a Felipe lo conocí de muy chico, po. ¿Qué tan chico? No, tan chico. Yo creo que estaba... ¿Tenía pelo o no tenía pelo? No, nunca tuvo. ¿Nunca tuvo pelo? No, nunca tuvo. ¡Puta madre! No, pues estuvimos de coordinadores de Eje, no solo estuvimos viviendo Eje. No, si Felipe es muy buena persona, se ve muy bien con el pelo corto. ¡Felipe! ¿Estás? Ya, ahí volví, no sé. Mira, pero justo ahora. Justo. Oye. Ya, te dejo. Sigue ahí, yo estaba atento ahí a la jugada para... Sí, seguimos. Para salvar vida. Te dejo. Muy bien, vale, chico. Chao. Quédese atento, ya, gracias. ¿Qué pasó, Felipe? No sé, de repente así como que esto se fue a negro, me dijo que no había conexión y ya dije yo, no, justo ahora. Y todo el día había andado súper bien. Bueno, en fin, gajes del oficio, así es la cosa. Oye, Dani, ya, ¿cómo estamos? Me bloqueé, se me fue, ¿en qué estábamos? Todavía no estábamos en materia musical. No. Estábamos hablando de que... Estas plataformas son novedosas, son nuevas, que son nuevas formas de conectarse y juntarse. Para mí, por ejemplo, es súper choro ver que mi hijo, Arturo ahora está gigante porque tiene 15 años, pero él, por ejemplo, con su amigo, organiza juntas virtuales para ver películas. Entonces ven una película online y es como dicen ya, 1, 2, 3, pum, le dan play y ellos van comentándola como en tiempo real. ¿Cachai? Es como lo que hacían Ponte Tú en el Maldita Sea antiguamente con un televisor, ellos lo hacen, claro. Pero así como virtualmente. Claro. Y es re choro porque yo lo escucho reírse al solo, conversar al solo, pero entiendo que está interactuando. Claro. No, sí, de hecho ha sido como un buen sucedáneo en el fondo. Como que al final nosotros con mi amigo igual nos juntábamos, de hecho nos reunimos más de lo que nos juntábamos antes, con el grupo El Karaoke nos juntábamos como una vez al mes. y ahora prácticamente nos vemos todos los fines de semana Ya. por Zoom, pero pucha que hace falta cantar y pucha que hace falta el abrazo y todo eso, se echa de menos. Sí, pues. Hace mucha, mucha falta. Ya mira, bueno, la primera pregunta, ¿cómo tú haces la asociación o cómo tú llegas a la música? ¿Por qué te gusta la música? ¿Cómo tú llegas a encantarte tanto con la música? Mira, ¿sabes qué? Yo te podría decir que, no sé, si tuviera la influencia de alguien y probablemente mi papá te diría que la influencia es de él, porque él cuando era joven cantaba y tocaba en la radio, pero cuando él tocaba, la radio ponía comerciales. Ya, ya, Así ya. que no sé qué tanto podría haber sido la Ya. influencia de él, porque él siempre contaba eso, de que cuando él le tocaba cantar en la radio, ponían los comerciales por mientras. Pero él se enteró mucho tiempo después de eso. Ya. Claro, no sabía. No sabía. Y yo nunca viví con mi papá, a pesar de que siempre fuimos súper cercanos. Pero claro, mi familia siempre le ha gustado la música, pero yo te diría que fue algo como bien propio, bien natural mío. Siempre me fijaba, ponte tú, en la música de los programas. Y lo que hacía era grabar la música, agarraba la radio y lo que uno hacía en la época, en los Sí, 80, poner rec así, pero a la música de la tele, ni siquiera lo que uno hacía con la al radio lado de poner parlante, cuando, claro, ni siquiera claro. lo que uno típico que hacía, que uno corría cuando aparecía la canción que uno le gustaba y justo el locutor hablaba la mitad de la canción y te fregaba la grabación. Claro, el No, pirincho cárcamo. yo lo hacía con la tele. Y después hacía una cosa bien Ya. ridícula, que ¿Ya qué hacía? cuando a mí me gustaban las canciones, mira, ponte tú, había una teleserie argentina que se ¿Ya? llamaba Clave de Sol, donde actuaba Pablo Rago, que hoy día es un tremendo actor y que actuó en El secreto de mis ojos y de tus Ah, ojos, ya, sí. de Campanella. ¿Sí? Y tenía una música espectacular esa teleserie, pero realmente espectacular, no sé, ¿Ya? pues, Supertramp, David Gates, tenía realmente muy buena música. Oh, qué bueno. Ya. Y lo que yo hacía era grabar la canción o aprenderme, si no ¿Ya? alcanzaba a grabar las canciones, aprenderme pedazos de canciones y llamaba a la ¿Ya? radio. Agarraba la guía de teléfono ¿Ya? y ¿Ya? grababa Radio Horizonte. Y llamaba por teléfono, pero chica, chica, pues. Entonces, ¿Ya? señor, ¿me puede comunicar con la persona que pone la música? Y yo era tan chica que no sé por qué me hacían caso y me comunicaban. Entonces, Ya, me ya. decía, señor, ¿me puede decir cómo se llama esta canción? ¡Tanana! Y le cantaba al señor de la radio. Sí, oye, Le es cantaba como, al sí. señor, le cantaba al señor de la radio para que me dijera cómo se llamaba el cantante y cómo se llamaba, porque en esa época aquí ni internet ni ninguna de las Claro, aplicaciones pues. podría, tú puedes tararear la canción y te dice toda la letra y te va saliendo la letra. Y yo llamaba a todas a las radios de esa época para que me dijeran quién cantaba y quién era y cuáles eran las canciones. Entonces sí, yo fui descubriendo en grupos de música que después me gustaban y después me iba a la disquería y buscaba los cassettes y me los compraba. Claro. ¿Cachai? Y así descubría la música que me gustaba en el fondo. Mira, ¿sabes qué? Como A las propósito de eso, mi películas. hermano, claro, mira, mi hermano trabajó harto año en una disquería, hace años atrás. Trabajó en una disquería y ¿sabes qué? Él me contaba que era un clásico, que cuando había gente que estaba buscando un disco o alguna canción X, Le llegaban a cantaban. cantarle la canción. Sí, pues, y le decían, oiga, caballero, sí, dígame. ¿Usted tiene el disco o sabe quién canta? Porque estoy buscando esta canción. Y empezaban así como, round, round, what you would on the way, chai. Y con un inglés así súper espesa, ¿cachai? Y mi hermano decía Seguramente lo que hacía yo tenía que, también. en su mente, tenía que tratar de hacer, no sé, todo un proceso cognoscitivo para ver qué canción será. Pero generalmente la chuntaba y le decía, ah, puede ser que sea de Police y la canción es Roxanne. Esa mismita, los que estuvieron en Viña, los Premios Limón, esos mismos. Entonces ahí él hacía su venta, ¿cachai? Pero era bastante común, yo diría. No sé si llamar por teléfono a la radio, pero... No, se llamaba a la radio, buscaba la radio en la guía de teléfono y llamaba a la radio para preguntar. Yo una vez ahí que hice, cuando recién salieron los prisioneros, agarré la guía telefónica y busqué Jorge González y llamé por teléfono a los 100 Jorge González que aparecían para saber si ellos eran los de los prisioneros. Y claro, evidentemente todos me cortaban, pues me cortaban, o sea, ya sabes que no. ¿Nunca lo encontraste? No, nunca lo encontré porque me di por vencido como al 70. No, no salió la idea. No la hice. Ya, mira, vamos entonces ahora a la segunda pregunta. Para ti, ya vimos cómo llegaste a la música, pero hoy día, ¿qué representa la música para ti? Qué difícil. Es que para mí la música es súper evocadora. Me conecta mucho como con el tema emocional. Sí, mucho. Me conecta mucho con recuerdos, me conecta mucho con historia. Hay músicas que no, hay canciones o hay personas que no pude volver a escuchar por los momentos de mi historia en que esa música la escuchaba, o momentos de mi historia en que no lo pasé bien, ponte tú, y la tengo súper cargada y me cuesta mucho volver a escucharla, ponte tú. Me evoca mucho, me va súper ligada a los recuerdos, va súper ligada como a los momentos de mi día, entonces es parte como del soundtrack vital en el fondo. Me acompaña mucho y trato de que así sea. O sea, soy como el... ¡Ay, se desapareció de nuevo! ¡Se cayó otra vez! Estaba hablando sola. Estaba ahí hablando sola, pero yo te estaba escuchando. Además hay otros amigos que también te están escuchando, así que no estás tan sola. ¿En serio? Sí. Oye, Vitito, y el link, o sea, para poder compartirlo desde mi Facebook en vivo, ¿cómo se hace? Desde tu Facebook abajo dice compartir, pero déjame, me voy a conectar a Facebook y voy a sacar el link y se lo voy a compartir. Dale. ¿Ya? Espérame. Está llorando en el WhatsApp, Felipe. Pucha, Felipe. Yo le tenía más fe a su internet. Está llorando. ¿En serio? Sí. No. Tranquilo, Jota. Si estamos aquí atentos a la jugada. Así que, es que el director general nos reta. Dice, ¡no! ¡No habla sola! Aquí. Oye, Felipe. Sigan. Bien, adiós. Ahí hizo un cambio. A ver si de repente... Lo que pasa es que tenía yo activado los comentarios del Facebook. Entonces me da la impresión que eso es lo que me está haciendo caso. Así que puede que no esté mirando los comentarios, ¿ya? Por si acaso, para que ustedes mismos por acá, por el chat del WhatsApp, me vayan comentando los comentarios que vayan saliendo allá abajo, ¿ya? Ya, entonces, Dani, la segunda pregunta. ¿Qué te quedaste? Me quedé súper hablando sola. Eso, que ¿qué representaba la música para ti? Ana, pues te decía en el fondo que me marcaba mucho, entonces que habían canciones o cantantes que no pude volver a escuchar por la época en que los escuchaba, y que también construyo hartos momentos con música. O sea, yo no sé si viste la película Mejor Imposible, la de Jack Nicholson, que tiene trastorno compulsivo. Sí, tremenda película. Ya. Él, hay un momento que él va en el auto y tiene como sus discos, así como para momentos difíciles, para emergencias, para viajes. ¿Ya? Yo soy un poco así, en el fondo. Me gusta tener mi música como para cuando estoy con mi familia, mi música para cuando estoy con mi amigo, mi música del aperitivo, mi música, en el fondo, como que... tengo como soundtracks, así como para los momentos. Es como temática, así es como para momentos temáticos. Sí, porque siento que después los recuerdos se asocian mucho a las músicas. Sí. Yo los asocio mucho a la música, a lo mejor la gente después viene y se va de mi casa, y me gusta mucho recibir gente en mi casa. Entonces a lo mejor la gente se va y nunca lo va a asociar a nada, pero a mí me gusta que sea parte como del recibir a las personas en mi casa, que se asocia a la música que había. Nosotros hace un par de programas atrás comentábamos que la asociación a los estados emocionales, que de repente te lleva un poco ligado a la música, o sea, en la misma época de los 80, cuando uno estaba más niño y como que las emociones y las sensaciones estaban a flor de piel, había como una banda sonora que siempre te estaba acompañando. Sí, ¿cachai? Absolutamente. Entonces un poco lo que yo creo que hacen los que recurren a esta música como de los 80 para enganchar a los niños de hoy, pero también a sus papás, de sus mamás. Sí, absolutamente. Entonces está dirigida como... Creo que me voy a meter un ratito, parece, otra vez. Mira, publiqué en el Facebook el link para que lo puedan copiar y lo puedan compartir ahí a través de todos lados, si es que se puede. Buenísimo. Ahí sí. Lo intenté hacer, no sé si lo logré. Vamos, o sea, es tu copia y eso, y lo compartes con tu amistad. Yo me sigo moviendo acá dentro de la casa, porque hoy día ustedes entenderán, era viernes, yo estaba preparado para lavar ropa, entonces estaba en eso. Ya tengo todo colgado, así que... Ya tengo todo colgado. Pero mientras tanto seguimos. Oye, ¿qué estabais escuchando con Felipe? Todavía nada. Todavía no escuchaban nada. Estábamos solo conversando todavía. Estaban puro ahí conversando ustedes. Sí. Oye, bueno, a ustedes, Felipe, lo unía la música, tenían un grupo, hablaron un poquito de ti, ¿cierto? ¿Te conoció la gente? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Y cómo es él y todo eso? Les conté un poquito lo que me dedicaba, pero solo en la presentación. Ah, perfecto. Yo dentro del previo a esto, para que Pipe entrara, yo te preguntaba un poco... La música como terapia también, dentro, tú decías que no la usabas mucho, en el caso de profesional, pero en el caso personal, ¿la música qué significa para ti? Yo la ocupo, o sea, la ocupaba en algún minuto, cuando hacía talleres, como para técnicas de relajación con las pacientes. Yo trabajaba con mujeres con cáncer de mama. Ya. Pero hoy día es harto de autocuidado para mí. Este grupo de karaoke que les contaba con mis amigos que me junto a cantar es una instancia de autocuidado, pero impagable para mí. O sea, por eso la extraño tanto. Oye, ¿y se juntaban a cantar en algún lado? Sí, nos juntamos en la casa de un amigo. Ah, perfecto. Partimos súper rústicamente, pero uno del grupo se embaló. ¿Ya? Entonces al principio teníamos un par de micrófonos que tenías que moverle el cable para que sonara, porque se apagaba y que salió. Y después este amigo compró un micrófono inalámbrico, después compró un parlante, después se compró una guitarra, después se metió un curso de canto, y ahora ya teníamos así un ecualizador. Qué buena. Oye, ¿y todas cantan así pero afinado? ¿O hay alguno que ya pasa el micrófono acá? La verdad. Yo encuentro que todos cantan lindo, pero hay un par que dicen que son del coro. Ya. Solo se dedican a hacer el coro. O que se suman a cierta hora de la noche. Oye, ¿y tú dentro de qué grupo estás? No, a mí me gusta cantar. No, a mí me gusta jugar a la pelota, pero no le pego. No, yo algo canto. ¿Ya? Sí, ¿ya? No, yo algo canto. ¿Y tu especialidad, las baladas, rock? A mí me gustan más las baladas. ¿Sí? Ahora yo tengo un discurso corto, yo soy más baja, entonces no me dan sustos altos, entonces trato de moverme en un espectro más o menos corto. Pero sí, me gusta mucho cantar y igual me tiran sus flores, así que yo creo que algo le pego. Ah, bacán. Oye, mira, como ya Felipe se está demorando, yo voy a poner los audífonos porque si no se va a escuchar un eco, y Jime ya me está retando ahí. Todos me retan. Así que ahí ya debería haberse acabado pasado el eco. ¿Sí? ¿Y Felipe dice algo por el WhatsApp? A propósito. Y Felipe de no pagó ni el teléfono. Ay, pucha. ¿Quién está llorando? ¿Aquí en mi casa? ¿Eh? ¿O era en mi casa? Porque yo no tengo guagua. Sería raro entonces que alguien estuviera llorando. En la... Ah, ahí hay una voz de niño. Sí. ¿Tú cuántos hijos tienes? Uno. ¿Solo uno? Pero ahora debe haber llegado algún vecino a lo mejor. Ah, ya. Hay carrete. Mira que a propósito de vecino, adivina quién está ahí llegando. Apareció. Pero Felipe. Me voy a poner el cono de la vergüenza. Sí, ya. Adiós. Ahí quedamos, ahí quedó más o menos. Te dejé el rating en 92. Sigue. Ya, vamos, que se puede. ¿Pero qué le pasa? ¿Y con tu celular, Felipe? ¿No? ¿No pasa nada? No, porque es que me conectaría a la misma señal. Y no sé por qué. Mira, yo dije a lo mejor el equipo. Lo reinicié. Voy a ver si. Vamos a ver si aguanta el equipo. Pero debería ser porque anduvo todo el día bien. ¿Cachai? Ya, esperemos. Puede ser que sea la hora. A lo mejor hasta ahora se conecta mucha gente. Ya, oye, ya, pero revisemos mientras entonces las canciones. Las canciones. Vamos a partir. Ya. Vamos a partir con una que se la vamos a dedicar particularmente a Jenny Phillips. Jenny Phillips en este momento nos está viendo desde Boston, Massachusetts. Y yo sé que esta canción le gusta mucho. De hecho, estaba por ahí en el chat. Ya. Jenny Phillips, This Song's For You. Ah. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. We'll be right back. canción se llama Arthur's Theme y es de Christopher Cross. ¿Ya? Esta canción, tú sabías que salió una película que se llama Arthur, de 1981, donde salía Dudley Moore. Yo no me acordaba de eso. Yo pensé que era una canción sola. No, no me acordaba de eso. ¿Ya? Y también. Yo me acuerdo por algo súper absurdo. ¿Por qué? Dale, dale. Que ganó un Oscar. Ganó un Oscar como mejor canción ese año. Llegó al número uno del Billboard. Yo me acuerdo de algo súper absurdo con esta canción también. ¿De qué te acordáis? De que. Bueno, yo soy fanática. Una de mis series favoritas era Friends. En mi época universitaria. Ah, sí, sí. Y Rachel, y Mónica le pide a Phoebe que le corte el pelo como Demi Moore. Y, oh. Demi, y Phoebe le corta el pelo como Dudley Moore. Sí, y un pelo, un corte de pelo así quizás, sí. Es muy bueno ese capítulo. Sí, sí. Bueno, y esa canción ganó un Oscar como mejor canción, que yo tampoco ni siquiera me acordaba. Después vamos a hablar de otra canción de Christopher Cross, porque él con estas baladas creó un estilo también, que yo no sabía. Después supe que creó un estilo. Ya, mira, después sí, tenemos una canción que. Dame un segundo. Sí, sí. Ya, mientras la da. Ya, me puse bruja. Ahora sí. Se nos pegó Felipe de nuevo. Bicho, tenemos un problema. Aló, aló. Felipe. Te quedaste colgado de nuevo. Bueno, en este minuto Felipe le falló BTR otra vez. Estaba muy accidentada esta conexión. Vamos a despedir a Felipe. Pero me voy a poner los audífonos de nuevo. Yo creo que tienes que quedarte en la conversación. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que no. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Tomar once después. ¿Estabas tomando once? No, no importa, sí, total. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Usted ¡ya! ¿Qué pasó? ¿Ahí viene? Se cambió el teléfono ahora. Mira, si se cae el teléfono, ya quiere decir que no es el computador, sino que es la señal. Bueno, siempre hay un plan B. Mira, ¿cómo se ve ahí? Te ves lindo, hasta más lindo. Acuérdate de ponerlo horizontal. ¿Pero el problema de señal se te va a caer de nuevo, pues, Felipe, o no? No sé, Felipe. Mira, yo... Espérate, ¿y la gente dice algo? Sí, mira, dice sin bullying... Felipe, por favor, aquí no sé qué le está haciendo bullying. Dani, ¿qué películas te trae más recuerdo a ti de tu década de lolería, así, soltera, polola? ¿Pero a nivel de musical o de película en general? Sí, hablemos de musical, primero. Pucha, es que hay películas con grandes temas, po. ¿En serio? Claro. Sí, pues. Footloose tiene una Monster Ballad, pero maravillosa. Ya, pero o siempre bailable, ¿eh? ¿Ah? Pero música así romántica. ¿Romántica? Footloose tiene una canción romántica maravillosa. ¿En serio? Sí, Almost Paradise. Oh, y yo siempre me imaginaba bailando Footloose esa. Bailando Marzola. ¿Cuál, Felipe? Almost Paradise. Almost paradise. Ah, perfecto. Of all It seems like perfect love is so hard to find. I'd almost given up. You must have read my mind. And all these dreams I save for a rainy day, they're finally coming true. I'll share them all with you, 'cause now Felipe, dos voces. Me voy. Antes de irme. No, sí, porque tú te vas a ir y Felipe se va a caer. O sea, no puede estar sin mí este desgraciado. Quédate atento. Mira, yo estado atento todo el rato. Lo que pasa es que con la Dani armamos un grupo de karaoke. Te vamos a invitar un día que puedas cantar. Ok, ni en drama. Ya, estás invitado entonces. Porque un muy buen amigo mío nos presta la casa, compró parlantes, compró micrófono. Así que estás invitado al karaoke. Ya, oye, te dejo con la Dani. Ok. Lo más chistoso es que yo estaba conectado con el audífono al computador y estoy saliendo por el teléfono ahora. Oye, yo, mira, voy a decir algo en este momento y me hago responsable. No es el computador. No es el computador. No es el operador. Teléfono. Y no es el internet. Se los dejo ahí. Un problema de interfase. Está ahí el problema entre la silla y el. Ya, chiquillos. Continúen. Estupendo. Pero igual es chistoso, hay que tomárselo con Andy. Yo lo tengo compartido en mi Facebook, no sé si alguien lo estará viendo. Capaz que así tengamos como 1000 personas muertas de la risa. Pero está bien, pues como una sitcom. Claro. Es como una sitcom, pero en este formato. Estamos claro. Sentando un precedente. Tenemos que patentarlo. No nos caguen igual que el Mel Gibson, porque se lo cagaron con la patente. Ni siquiera sé si lo logré compartir, Felipe. ¡Ay, qué terrible! Bueno, pero en fin. Ya, entonces estábamos en Arthur Stem y vamos a pasar al segundo tema que conocemos hartas o anécdotas bien simpáticas respecto a este tema. Ajá. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué temas? She's just Bueno, tú ahí tenés bastante que decir, pero mira, yo lo que puedo decir es que este tema se llama Into the Night y es de Benny Mardones. Sí. ¿Ya? Sí. Benny Mardones, bueno, llama la atención por su apellido, Mardones, ¿no es cierto? Sí. Y decía la mitología que Benny Mardones era chileno. Pregunto yo, ¿tú sabes si Benny Mardones es chileno, no es chileno, estaba relacionado con Chile o no? Es medio chileno. Medio chileno. Ahí me voy a meter, ahí me voy a meter. Es de padre chileno. Era. Sí, murió hace un par de semanas. Sí, un par de semanas. Se las dejo ahí. Vuelvo, chao. Okay. Así que no era una mitología, era cierto. Mira, y él tiene su hermano, su hermana están acá. Tipo. Sí, y ahí, claro, y ahí hay afectos comprometidos en el fondo. ¿Ah, sí? Sí, porque Benny es el tío de mi mejor amigo de la universidad, de uno de mis mejores amigos de la universidad, y bueno, papá de la Patti Mardones, que era la secretaria de mi escuela de psicología de toda la vida. Pero además una de mis canciones favoritas también de toda la vida, de antes de yo conocer al Negro y conocer a la Patti. Pero fue muy gracioso cuando yo me enteré de que era hermano la Patti y tío del Negro, porque una vez en un carrete, en el fondo, íbamos en el auto, en realidad, íbamos en un auto y estábamos escuchando la canción, y me acuerdo que el negro me dice: esta canción la canta mi tío. Y yo le dije: ¿en serio? ¿Y cómo le sale? Porque yo nunca me imaginé que era su tío real. Entonces yo le dije: ¿en serio? ¿Cómo le sale? Y me sale igualito. Claro, le sale súper bien. Me dicen: no, es mi tío, él es mi tío, se llama Benny Mardone. Y yo, ¿cómo va a ser tu tío? No lo podía creer. Sí, efectivamente era su tío y el negro tuvo la oportunidad de viajar y conocerlo, además, porque no se conocían. Y estuvo con Benny, bueno, la Patti no lo pudo conocer finalmente. Pero Rodrigo sí lo conoció y estuvo con él, y así que por lo menos tuvo la oportunidad de estar con él antes de que falleciera, como te digo, hace muy poco tiempo falleció. Sí, pues falleció en junio de este año. Sí, ¿Sabías así tú que ahí está esa vinculación especial con él, y como que todo el grupo de karaoke sentimos una vinculación especial con él y con la canción y todo. Claro, esta canción en particular tiene como un récord, que es una de las 10 canciones que ha llegado dos veces a los top 10 en distintas épocas. ¿Ya? O sea, en 1980, que fue cuando se estrenó esta canción, llegó al top 10, al número 1, y después del año 89, esta canción tuvo como un revival y volvió al top 1. Ah, ¿en ¿Ya? serio? No sabía. Sí, y eso ha pasado con súper pocas canciones, entre esas, por ejemplo, The Twist de Chubby De verdad. Checker. Come on, let's do it again. Ya. Esa canción también ha llegado dos veces en distintas épocas a los primeros lugares. ¿Cachai? Ah, qué Entonces, bien. nuestro Benny Mardones la hizo. Y ha sido muy divertido porque en distintas ocasiones ha aparecido el tema del mito de Benny Mardone y ya ha tenido que salir Rodrigo y Álvaro, que es su hermano, como a decir, no, es un mito, es nuestro Este es tío. horrible. Claro. Sí, mira. Y ahora la que tenemos, mira, ahora va a salir una canción de el grupo Heart. Tremenda. Esta canción se llama What About Love. You got it down, and you're well on your What About Love es del año 1985, y fíjate que esa canción la grabó otro grupo antes que se llamaba Toronto. El grupo Toronto, el año 83, grabó esta canción, pero no la incluyeron en su long play final, la desecharon. Entonces los autores de la canción dijeron, chuta, ¿y a quién se la pasamos? Y fueron ahí como puerta por puerta, llegaron así como el sticker, humildemente, llegaron on the Heart, la hermanita Wilson, dijeron ya, nosotros la grabamos para el disco que viene, que era del año 85. Y fue una de las, esta es una power ballad, o sea, una de las baladas más características de la mitad de los 80, y llegó a los top 10 también, pues, o sea, estuvo dentro de los primeros 10 lugares de los distintos rankings del mundo. Heart tiene tremendas baladas. Alone, muchas, es una tremenda balada. Sí. Muchas baladas. Alone, parece que es el amor. Sí. What about love? Thank you, awesome. Bueno, después vamos a retomar a Heart cuando veamos a Alone, ¿ya? Ya, yeah. Después tenemos, mira, esto es de nuestro querido Elton Juan. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Oh, but I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Se llama Rocketman. A todo esto, ¿tuviste la película que salió hace poco? La vi. Uy, yo el otro día conversaba con mi hijo acerca de la película de Queen y la de Elton John, que fueron como más o menos contemporáneas, creo que salieron el mismo año. Me preguntaba que cuál me gustó más. Y yo le decía que no es que una me haya gustado más que la otra, porque siento que son muy distintas. Sí, si bien son de cantantes, etcétera, etcétera. Yo siento que la película de Queen, Bohemian Rhapsody, es más bien como una descripción de la vida de Freddie Mercury y el grupo. En cambio, Rocketman siento que es como una interpretación acerca de lo que es la vida de Elton John, pero una interpretación como mucho más artística, no es tan descriptiva, sino que va a ser más interpretación. Y en particular, a mí me gusta más esa película, ¿ya? Bueno, de Rocketman podemos decir que nace el año 72 en el contexto de la carrera espacial, ¿ya? Y Elton John contaba que él se inspiró en su amigo David Bowie y sus canciones espaciales. Acuérdate que él en esa misma época compuso Starman, compuso la Space Oddity, ¿ya? Entonces él se tomó un poco de esto. Tremendo tema. Y se toma también de unos cuentos de Ray Bradbury. Y de ahí sale esta canción Rocketman, que un poco habla del tipo que se va al espacio, que deja a su familia, que la extraña mucho, pero que él igual quiere ir al espacio, a otro planeta, digamos, ¿ya? Y que él se siente realizado al hacerlo. A pesar de haber dejado a su familia que él amaba de lado. Entonces ellos dicen que es como una metáfora de lo que pasaba con los artistas en esa época. Los músicos, los actores, que llegaban a la cima, llegaban casi a otro planeta, digamos, y su familia los dejaban un poco de lado. Exactamente. Esa canción es bella. Sí, tremendo tema. Que en muchos casos trae hartos recuerdos también. Bueno, aquí sí. Seguido también tenemos a Elton John con Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. up the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how you're in the world. Esta canción me recuerda a mi hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para un cumpleaños que celebramos en Pirque, mi mamá vive en Pirque. Él se fue a vivir a Nueva York algunos años. Oh, y bueno, ya. Y antes de que se fuera a vivir a Nueva York, en ese cumpleaños cantamos. Mis hermanos igual son súper músicos, los dos. Mi hermano, el mayor, son los dos más chicos, pero el mayor toca guitarra y toca bajo, y el más chico toca batería, es así, maestro. Y con el que se fue a Nueva York cantamos esta canción en ese cumpleaños. Qué bueno, los cogieron así, pero súper preciso, creo yo. Esa canción era un lado B. ¿Tú te acordás que antes salían los singles que eran como en unos vinilos chiquititos? Y el single era así como que iba a ser el top one. Y en el lado B dejaban así como el para llenar el vinilo, ¿ya? Este tema era el lado B del single que se llama Take Me to the Pilot, que no fue una canción tan popular, ¿ya? Y este lado B se convirtió en el top one de esa época, ¿ya? Y el año 2001, en el concierto para la ciudad de Nueva York, que fue post 9-11, la cantó con Billy Joel. Hicieron un homenaje a todos los fallecidos en el tema de las Torres Gemelas. Ya, mira, acá hay otra que yo sé que a ti te gusta mucho. Reason to pretend, and if the wind is right, you can. find the joy of innocence again. Oh, the candles can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Sailing takes me away to where I always heard it. Just a dream of the wind that carried me. Soon I will be free. Fantasy, think it's the best. Bueno, el cantante pero que vamos claro a que sí fue. Se llama Christopher Cross. Esto también, nuevamente se la vamos a dedicar a Jennifer Phillips, que es fanática, pero fanática, fanática de Christopher Cross. Y vamos a comentar que llegó al número uno del Billboard, ganó un Grammy, y que Christopher Cross contaba que era su canción favorita de ese disco, que también era un vinilo de estos singles, ¿ya? Y esta canción se convirtió en una canción como arquetípica para el estilo que se llamó después el Jazz Rock, que tiene que ver un poco con el rock suave, pero de la costa oeste de Estados Unidos. Perfecto. Y empieza a sentar como el precedente para canciones dentro del mismo estilo. Entonces Christopher Cross fue también un pionero en esto. Aparte que Christopher Cross tiene una voz súper particular. Sí, y que la conserva hasta hoy día. Él no ha bajado este tema. Este es uno de mis hits en el karaoke, po. ¿Este lo cantas tú en karaoke? Sí, la canto. Sí. Es como los caballitos de batalla. Como siempre tienen sus caballitos de batalla. Ya, mira. Sí. Después tenemos... A ver, vamos a saltarnos un par de canciones porque... en honor al tiempo y también... con las caídas de sistema. Mira, esta. Esta es de los 70. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. And so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my faith with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Qué buen tema. Ella, fíjate que acá en Chile, no sé si será tan conocida, porque ella está asociada como un poco a este soul más lentito, que es Roberta Flack. Roberta Flack, ¿no es cierto? Después fíjate una versión. ¿Cómo se llama? Daniel hizo la versión. Lauryn. Sí, la Lauryn Hill. Lauryn Hill, exactamente. Esta es una de las canciones que tiene más versiones, ¿ya? Entre ellas está Lauryn Hill, pero fíjate que esta la cantó también Shirley Bassey, Lauryn Hill, Alicia Keys. ¿Han escuchado a Alicia Keys? No, yo la he escuchado. Yo a Alicia Keys la conocí hace 2 años, 3 años, y me encantó. Yo a ella no la conocía. Ella máxima, sí. Oye, pero tremendo pedazo de voz que tiene esa mujer, es marrón. ¿Ya? Y también la hizo Carly Simon. Carly Simon, tampoco la he escuchado a Carly Simon. A mí Carly Simon me encanta. Sí. También la reversión. Y fíjate que en español también se hizo versión. Adivina qué grupo mexicano, trío de mujeres, Pandora. Pandora hizo la versión de Killing Me Softly. Y en Cuba, Omara Portuondo. Oh. Una de los de las que participan en el Buenavista. Claro. Social Club. Claro. Oye, ahora me acaba de decir una de mis amigas con la que canté en el colegio, que tú me preguntabas hace un rato, que me tocó cantar en el colegio de mi hijo. ¿Ya? Hicimos para una semana cultural, tuvimos que hacer una presentación y cantamos 4 apoderadas. Como un éxito. Y ahora me acaba de decir que nos estaba viendo. ¿Qué canción cantaron esa vez? Cantamos el talismán de Roxana. Ya. Cantamos True Colors. But I see your true colors. Esa es de Cyndi Lauper. Sí. O estoy mintiendo. Ahí me va a corregir la Pame. Nos llamábamos las sultanas del swing. Las sultanas del swing. Oye, a propósito de eso. Lo menos mi hija tiene una edad que todavía no le da vergüenza. Entonces, por lo menos lo puede hacer. Cuando ya le empieza a dar vergüenza, ya no lo voy a poder hacer más. Mientras no le dé vergüenza, mientras todavía era bacán tener a la mamá arriba del escenario, lo voy a poder hacer. Y cantamos. Sí, pasa eso, con el Arturo me pasaba también. Eclipse of the Heart, Total Eclipse of the Heart. Ya. Que cantó una de nosotras que le sale maravilloso. Ya. Y cantamos otra más que no me acuerdo mucho el título. Pero estuvo bien. ¿Sabes qué? A mí una vez me tocó. Esa fue la otra. El otro día estaba comentando con la Jime que tiene otro programa en la semana que va asociado más al tema como de la nutrición. Y estábamos conversando el otro día sobre este tema de las canciones y yo le decía que una vez me tocó a mí también participar en el colegio de mi hijo, que cuando estuvo como de moda él, mi nombre es, ¿cachai? Entonces me dijeron los apoderados, ya tú podés participar y qué sé yo, ya bueno, ya yo voy a ver. Ya entonces ahí de que participé y gané, participé de Mi Nombre Es Ciro Pertusi de Ataque 77. El vocalista de Ataque, sé que vos me amas. Salí con mi guitarrita eléctrica, con un karaoke de fondo, salí con tremendos bototos y con short, así como bien punk. ¡Excelente! ¡Qué buena! Voy a ver si tengo la foto por ahí y la voy a compartir en el grupo para que la vean. Buenísimo. Y gané. Y al año siguiente me tocó participar otra vez, porque en el fondo nadie quería, me decían, no, anda tú, caballo seguro, así como vaya a la segura. Y canté una canción de Chris Martin, de Coldplay, entonces salí como Chris Martin, y creo que canté Yellow, pero ahí salí segundo. Ya. Claro, ahí salí, era como distinto el estilo, pero estuvo bien, bien chulo. No, nosotros, mira, no era concurso, pero fue súper importante porque teníamos que cantar a la entrada, a la llegada de los alumnos, en el fondo, y nosotros pensábamos que iba a ser algo como bien... Piola. Bien piola y bien... Y resulta que tenían puesto un escenario con luces, con una amplificación increíble, y nosotros llegamos y ¿qué es esto? Y se plantó el colegio entero a la entrada, porque la idea era que los alumnos y los apoderados, mientras fueran llegando, nos vieran. Así que imagínate, para los niños era increíble. Todavía era un orgullo, no era desastroso, no era una vergüenza, como te digo. Ahí yo siento que hay que jugársela nomás. Sí, dimos la vida. Exacto. Mira, acá tenemos, pucha, no vamos a alcanzar, yo creo que como a una o dos canciones más. Nos vamos a saltar a una de las últimas, pero de las que tú me estuviste como comentando. Ah. Not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. You know I'm just a fool who's willing but now there's no

de Viña. Ah, ya. Y de vuelta al Festival de Viña hizo un concierto en el Movistar Arena. Y como fue puro, pura nostalgia, recuerdo y karaoke, ahí era un karaoke. Sí, no, maravilloso. Y el otro concierto increíble fue el de Stevie Wonder. ¿También fuiste? Fui, con 8 meses de embarazo. Ah, ya, ahí la guagua vacilando todo su fan. Agarré la baqueta. ¿En serio? La peleé. Ese es como un trofeo. Pero absoluto, porque fue en la última canción, Stevie Wonder pone, toca Superstition. Ya, sí. Y entonces ahí se vuelve toda una fiesta. Yo esperé ese concierto durante muchos años, así que vendí un riñón y una córnea y compré entrada en segunda fila. Y yo estaba con así una guata, y de repente empezaron ya la fiesta, Superstition, la gente bailando y qué sé yo, y sentí que algo me cayó en la cabeza. Y de repente era la baqueta. Y de repente miro al suelo y estaba mi marido con otro sujeto agarrando la baqueta, peleándose la baqueta en el suelo. Sí. Y yo en el suelo, y yo me asomo por la guata, que esto fue en diciembre y mi hijo nació el 17 de enero, y yo me asomo por la guata, piso la baqueta, y yo no sé qué cara le habré puesto al sujeto, y le dije, ¡la baqueta es mía! Me miró hacia arriba con una cara de terror, me dijo, tranquila, tranquila, y yo agarré la baqueta. Y yo tengo en mi casa un rincón musical, tengo mi equipo, ¿ya?, de música, tengo colgados con colgadores de ropa de estos con clip, los vinilos, y tengo fotografía, a mí me gusta irme la fotografía, no sé nada, pero me gusta, ¿ya?, sacar una fotografía, y tengo fotografía de todos los conciertos más importantes a los que he ido. Entonces tengo fotos... Y tengo, claro, y abajo de donde tengo todas estas fotografías, que tengo fotografías de Yavan, de Stevie Wonder, de Lionel Richie, de Simple Red, de la Dionne Warwick, de no sé qué, tengo la baqueta pegada en la pared, ahí, abajo, sí, de todos los marquitos de fotos. Sí, un trofeo. Yo lo único que agarré alguna vez fue el pañuelo del novio, y ni siquiera me trajo suerte la cuestión, pues fue como todo lo contrario. Perfecto. Oye, mira, ahí de fondo se escucha. Ah, Carpenters. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you. On the day to you. Inigualable la voz de Karen Carpenter. Esta canción sale en un capítulo de Los Simpsons. ¿En serio? Cuando se conoce Homero con March, cuando ellos dos se conocen, cuando están los litos, qué sé yo, sale este tema, lo tocan como 2 o 3 veces. Y era, ponte tú, algo que yo no sabía, y que después cuando vi los videos supe, era que la Karen Carpenter era la baterista del grupo. Era la baterista del grupo, sí. Eran dos hermanos súper talentosos. Y ella se atrevió a salir detrás de la batería para poder hacer la voz. Ah, finalmente después ella pasó, hizo de front woman en este caso. Claro, exactamente. Ah, ya, no, yo pensé que había terminado tocando hasta el final la batería. Y ahí parte todo su tema con el peso. Ah, claro, pues ella tenía un tema como el peso. Sí, sí. Ella muere de una afección cardíaca producto de la anorexia. Mira, eso tiene que haber sido como el año 80 y algo, 82, 83. Sí, los 80. ¿Qué temas más buenos? A ver. Este, mira, este por ejemplo, tú me lo comentaste, pero yo tampoco sabía cómo se llamaba y lo había escuchado mil veces. Come back, yeah. You can blame it all on me. No, pero es que este sí que este, no, es que esta canción es lo máximo. No, esta sí que es lo máximo. ¿Esta sale también en película? No, yo no la he visto en ninguna película. Siempre la canto en karaoke, pero un desastre porque no me dan nunca los altos, pero la canto igual. Porque encuentro que es maravilla. Y cuando la he cantado, conté en cosas familiares, no sé, pues la canté para el último 18, yo creo. Todos mis tíos, que son todos setenteros, pero en llamas. ¿Sí? Sí, po. Todos mis tíos son de los 70, po. Qué bueno, Tienen alma joven, iba a decir que se juran jóvenes, pero pues si hay alguno escuchando, prefiero decir que tienen alma joven. Claro. Oye, no, sé si está... estamos pasados, no sé si estamos pasados la hora, pero mira, pero mira. Es que un buen... mira, hay otro tema. Yo creo que también te gusta a ti. Just a silly face I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. So don't you ask me. Sí, sí, I'm not in love. Este tema sale en una película que a mí me encanta, me gusta mucho, justamente por la banda sonora, y que un poco que yo creo que hace el juego, que es ¿cómo se llama este tema? En la película Los Guardianes de la Galaxia. Oye, esa es una película que tiene tremenda banda sonora. Sí, sí. Por eso yo creo. ¿Está la Cote Castillo? Hola, Cote, ¿cómo estás, Cote? De leche. Abracito. Oye, sí, pues esa película tiene una tremenda banda sonora. Bueno, igual es buena, es muy entretenida, muy divertida. Pero lo bueno es que, como todo me iba a pasar cuando yo iba con el Arturo al cine, es que los adultos que estábamos ahí nos poníamos a cantar. Y todos los niños nos miraban así como, ¿qué onda? ¿Conocen estas canciones? Sí, sí. Dame un segundo. Niños. Canten, chiquillos, canten. Esta canción la conocen. Sometimes I wonder how I'd ever make it through this world without having you. I just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, see a ray of light. Oh, see it shining right through the rain. When I see you smile, baby, when I see you smile at me. There's nothing in this world that could ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, 'cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need. I can face the world. Oh, you know smile at me. When I see your smile, Bad English. Este ya estamos llegando como a finales de los 80. I'll never make it through this world without having you. Y bueno, este también es... Este tema trae recuerdos. Incluso este salió en una serie como nocturna. ¿Sí? Hace años atrás, sí. En una ser esta serie... ¿Los 30, los 40, o no? Claro, una de esas series. Y creo que ese tema lo ponía así como cuando iba a pasar algo malo. Ah, no, pues tiene que haber sido una como de esas policiales. Sí, sí, era de esas policiales. Sí. Everything's alright. Todas estas canciones son cuentas de. De hecho, ahora me tiene nerviosa el comercial de Pedidos Ya con la canción de Aerosmith. No quiero que me la mate. ¿Por qué? Porque. No la he cachado, pues entonces ocupan una canción para otra cosa y te descontextualiza todo lo que tú lo claro, recuerdas. Porque si le empiezan a dar como bombo en fiesta, como la pantalla increíble, cámara increíble, y después te pueden matar también. Termina aburriendo. Sí. Hasta el momento sigue dándome nostalgia y añoranza, porque la ocupan además en ese sentido. Pero ojalá no la maten. Ojalá no la maten. Bueno, ha pasado con otras canciones, porque de repente sí, las tocas tanto que terminan aburriendo y que para ti tenían un significado y después y terminaron como embarrando todo ese significado y al final la cuestión termina siendo como horrible. Oye, Dani, mira, ya estamos llegando al final y yo se nos pasó súper rápido porque estuve como 3 minutos asando entre que se cortaba y no se cortaba. Oye, pero bueno, quizás para más adelante, cuando ya esta cosa pueda navegar y volar con el 5G, tampoco. Pero. Oye, pero justo la semana que el 5G, que no sé qué cuestión, estoy con drama y todo. Oye, pero quizás para más adelante podemos, porque quedaron N canciones acá en la playlist. Y yo sé que hay muchas personas, yo me imagino que están comentando harto, trajeron mucho recuerdo de todas estas canciones. Mira, yo al final del programa del Escucha Parlante, tengo preparado un cuestionario que se ocupó en otro programa antiguamente. Se ocupó en un programa que se llamaba Inside the Actor Studio. ¿Ya? The Film and Arts. The Film and Arts, exactamente. Y este cuestionario lo hacía un caballero que se llamaba James Lipton. Y una vez que entrevistaba a todos estos actores y actorazos que salían, no sé, por Robert De Niro, Dustin Hoffman, etcétera, etcétera, hacía un cuestionario de 10 preguntas que son como bien interesantes, ¿ya? Son bastante, entre comillas, como simples, pero tienen como bastante significado, ¿ya? Así que te voy a hacer estas 10 preguntas. Ya, Y al final vamos a ir con una recomendación tuya asociada a la música, ¿ya? Ya, la primera pregunta es, ¿cuál es tu palabra favorita? Mar. ¿Ya? ¿Cuál es tu palabra o la palabra que menos te gusta? Ay... general. A mí tampoco me gusta. Ya. ¿Qué es lo que más te causa placer? Comer. Ya, ya sé cuál te causa a ti. Adivina. Ya. Después dice, ¿qué es lo que más te desagrada? ¿Qué es lo que más me desagrada? Hay una cosa muy pedestre y hay otra cosa que no tanto. De cosas pedestres, lo que más me desagrada en el mundo son los pies. ¿Ya? ¿Los pies? Sí. ¿Ya? Los pies de la gente, me cargan los comerciales donde aparecen pies, me carga que me hablen de pies, que me carga ver los pies de la gente. ¿Te carga ver Happy Feet? No. Cada uno con su neurosis, esa es la mía. Y soy particularmente intolerante con cualquier discurso, frase, o sentencia o juicio que sea discriminatorio contra la persona. Qué terrible eso, ¿no? Sí, contra, qué contra cualquier grupo, por su característica, por su nacionalidad, por su físico, por su orientación sexual, por me descompone profundamente. Sí, muy bien. Después tenemos... ¿Cuál es el sonido o el ruido que más placer te provoca? El del mar. Ya, el de la risa de mi hijo. Muy bien. ¿Y cuál es el sonido o ruido que te aborrece o te desagrada más escuchar? El de los pies. No, mentira. El sonido que más me gusta escuchar. El de Arjona. ya, bien. El de Maná y el de Lucho Jara. Claro, no sé si hay algún ruido que me moleste particular. Ay, ya sé. Cuando la gente termina de comer helado. Y ¿ya? Se pasa el palo de madera entre los dientes. ¡Ay, eso sí! Es como que te destemplan los dientes. A veces ni suena, pero la sensación del roce del palo de madera entre los dientes no lo tolero. A mí me pasa eso con la lana. ¿En con serio? La gente que muerde lana. Con la gente que muerde lana. Me da como cosa. Ya, después dice... Esta es buena, mira. ¿Cuál es tu imprecación? ¿Grosería? ¿Cuál es tu imprecación, grosería o palabra, mala palabra favorita? Pichula de mono. Ya, muy bueno. Ya, después, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Tengo dos. ¿Ya? Cantante de un bar neoyorquino de mala muerte. ¿Ya? Y ufóloga. ¿Ufóloga? Sí. Mira, yo en unos poquitos programas más vamos a invitar a un amigo que es investigador ufológico. Esta la estoy tirando como primicia porque él ya me dijo que sí. Sí, y vamos a hacer un programa asociado a la música y la ufología. Por ejemplo, las canciones en las películas, X-Files, Encuentros Cercanos, ¿cachai? Bueno, tú sabes que yo cuando hacía disertaciones en el colegio, a mí me encantaba hacer disertaciones, me van a matar en el Etil Mercurio, pero yo hacía muchas disertaciones, hacía muchas disertaciones de temas como de misterios sin resolver y de cosas por el estilo, y hice muchas disertaciones de los ovnis, y yo acompañaba mis disertaciones con música, siempre. Así como de abducción y cosas así. Llevaba la radio y para hacer mis disertaciones de OVNI ponía el disco Down to the Moon de Andreas Vollenweider. Andreas Vollenweider, mira. Andreas Vollenweider, que toca arpa electrónica. Sí. Tampoco está conocido, pero tiene buenos temas, bueno su estilo, a mí me gusta mucho su estilo. Encuentra que pegaba perfecto con la ufología, además. Exacto. Ya, después dice... ¿Qué profesión nunca ejercerías? Pedicuro. Ya. ¿Y si el cielo existiera y tú te encontraras a Dios en la puerta, qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Si existía. Si existía. Mira. Buena. Ya, y ahora al final, ¿cuál disco tú crees que es imperdible para que la gente escuche y para que quizás se entusiasme esta noche y pueda buscarlo o escucharlo por primera vez? Lo tengo aquí. ¿Ya? ¿Este muéstralo. Disco? ¿Ya? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Está un poco deteriorado ya porque lo he escuchado muchísimo. Es un disco que se llama Guilty. ¿Ya? Es un disco de Barbra Streisand, que debe ser una de las mejores voces femeninas de la historia, con Barry Gibb, de los Bee Gees. y tiene un tremendo tema que se llama Guilty, que lo cantan en dueto. Y otras grandes canciones como Woman in Love y qué sé yo. Y es un disco que a mí me costó mucho encontrar en Chile, creo que nunca estuvo, de hecho me lo regalaron, lo encallé, me lo trajeron de Francia, creo, un tío que vivía allá me lo trajo. Y es para que lo escuchen y lo saboreen, y para que escuchen Guilty particularmente, porque es una tremenda canción, una de las baladas cantadas en dueto, de los mejores duetos que debe haber, Barbra Streisand con Barry Gibb, así que ese disco lo recomiendo de todas maneras. Ya, o sea, esa canción en particular también, buscarla sí. La voy a buscar. No es particularmente romántica, de hecho tiene una cadencia que no es particularmente una balada romántica, pero es espectacular, y las voces de ambos se complementan. Sí, pedazos de voces. Ya pues, Dani, te quiero agradecer, voy a dejarte invitada para más adelante, porque hay harto programa, para que volvamos a... Por el amor de Thor. Sí, por el amor de Buda. No, vamos a buscar la forma, pero parece que la mano estaba en el teléfono. Sí. Parece que por ahí va la mano. Deberíamos haber partido por ahí. Sí. Te quiero agradecer, Dani, la disposición, las ganas, lo pasamos súper, yo al menos lo pasé súper bien. Sí, aprendí súper, me encantó. Canciones que no conocía y que podemos hablar más adelante, ¿ya? Ya, buenísimo. Así que eso, un abrazo, gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Ya, otro para ti y ojalá la gente se haya quedado a pesar de las interrupciones. Sí, muchas gracias por la invitación. Vale, Dani, muchas gracias, un abrazo. Chau. Chau, amiguita. Este programa al final va a ser como de puros bloopers nomás. Ahora sí. ¿Se nos pegó Felipe de nuevo? Bicho, tenemos un problema. Aló, aló. Felipe. Te quedaste colgado de nuevo. Bueno, en este minuto Felipe le falló BTR. Otra vez. Fue una producción Escucha Parlante 2021.